claro oscuro se llama. Sabes que no sé cruzar y yo no quiero cruzar palabras que no dicen más allá. No te quiero impresionar ni tampoco involucrarme con falsas alegrías, mintiéndonos todavía. Sabes que no sé mentir, comprendes que quiero decir son secretos más oscuros, pero un profundo claro oscuro. Y imagino mi ilusión sin promesa. Confesión. El siguiente tema se llama Confesión.